estudiar en la SUNA es un gran honor y que además eso es muy importante para nosotros, para ya tener experiencia de lo que es cuidarlas y para ya participar en las cosas que nunca habíamos participado. Para mí es un honor cuidar las urnas, porque si una persona o una ancianita está enferma, no puede caminar o está discapacitada, vamos nosotros hacia sus casas a ayudarla. Y así ella puede votar también como todos los demás. Eso para mí es un honor como pionera y ser humano que soy. Cuba es un país democrático, no como otros países que hay que pagar para votar.